Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 6 partidos de la 17ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Tenía que ganar para pelear en el torneo, el otro para evitar irse al Nacional. Y el que peleó por el premio más ambicioso se quedó con los 3 puntos, está a 2 puntos del líder y sueña con el campeonato. Huracán le ganó 2-0 a Central Córdoba y pelea. El Globo ganó 2-0 con 2 penales de Franco Cristaldo. Contento por el equipo, por el trabajo, creo que es un partido difícil y lo buscamos siempre. Es muy fuerte ver a Lanús, un equipo que desde hace un par de décadas siempre peleó en los puestos de arriba, ser colista en el torneo y con una realidad coyuntural tan brava en lo deportivo. Esta vez perdió frente a Tigre en el sur por 2-1 y empieza a mirar la tabla de promedios de reojo para el torneo que viene. Del lado del Matador, lejos de su mejor versión, pero desde la vuelta primera, con un paso firme en cada partido. Así vio el triunfo su DT, Diego Martínez. Parecía que la victoria visitante se hacía robar y bueno, fue difícil esa espera. Pero por suerte lo pudimos combinar. Rosario Central pudo haber goleado, pero solo le ganó 1-0 a un Talleres que parece no encontrar el rumbo en este torneo. El objetivo del canalla es entrar a Copas Internacionales, sustentado por el laburo de su DT, Carlos Tevez. Normal que Talleres siempre te juega a lo físico, a lo psicológico, que cuando ellos te van ganando físicamente y psicológicamente te van ganando el partido. Y nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado de ese aspecto y lo trabajamos muy bien. Sabíamos que teníamos que iba a ser un partido larguísimo y creo que los muchachos lo hicieron muy bien. En Bolívar, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en La Portada, FM 95.5. Es muy fuerte ver a Vélez, un equipo que desde hace un par de décadas siempre peleó en los puestos de arriba, ser casi colista en el torneo. Si bien espera el milagro en la Libertadores, lo cierto es que perdió 1-0 de local frente a un Newell's con DT interino y casi desconocido en el fútbol de mayores, Gustavo Toñarelli. Con muchas ganas, bueno, poco de incertidumbre con los comienzos, siempre ordenando y tratando de que empiece a funcionar todo como corresponde. En una final por el descenso, Sarmiento le ganó en Mar del Plata a Aldo Civi, se escapó de la zona roja y hunde al tiburón en ese lugar y a la espera de un milagro para sostener la categoría. Ganó una final por no descender el equipo de Israel Damonte. Hicimos un partido excepcional donde ganamos los duelos en dos esquemas muy parecidos, pudimos competir, pudimos prevalecer en el campo. Racing, el ciclotímico Racing, no quiere bajarse de la disputa. De local, y con un gol en contra de Lancilota, le ganó por la mínima al dificilísimo Argentinos de Milito y sueña con disputar el título hasta el último momento. Así lo vio el DT de la Academia, Fernando Gago. Yo trato de que el equipo también contagie a la gente y hoy el equipo contagió. Desde la disputa de balón, de los duelos individuales, hoy el equipo jugó como lo que es a partir de ahora, que dijimos que era proponernos 11 finales. Hoy pasamos una, desde la forma que jugamos intentando hacer lo que nosotros queremos hacer. Por momentos lo hicimos, por momentos nos costó, pero el equipo hoy fue lo que me gusta y me siento identificado como entrenador. Que no tienen tiempo. En el primer tiempo suena Charlie 3 haciendo Mentiras Vencidas. Después del entretiempo, repasamos el resto de la 17 acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.